Así es. Bueno, hay que aguantarse, amiguito. Después están los otros que tienen un montón de publicidad y meten 12 personas acá. Los putos esos. Y ahora vamos con otro de los nuevos, que es el primer tema del disco este, que se llama El Más Fuerte, que se llama Mano Brava. Mano Brava son esas cartas. A ver qué les parece. Por favor.